Compadre, ve. Me encantó esa sopa en sobre. Salva ahora. Salva la sopa en sobre con Super Sordo. Oye, ¿tenís lista la comida o no? Sí, pues, compadre. Pero aquí lo voy a... Mejor te mandar más voy a almorzar a la noche, compadre. O más tarde. Sí, más rato. Sí, parece que hay un panorama bastante interesante, ¿eh? Para tomar once, pues, compadre. En Supremacía Nocturna. A ver, cuéntame. Estuve a las 5 de la tarde en el Club Nova. Va a 18 años. No hay cabros, chicos, para el Club Nova. Lamentablemente. Esto es Santiago. Está a 2 lucas la entrada con una lata de cerveza. Piola. Y lucas la entrada con la entrada de Ratch. ¿Cachai? Pero sin cover. O sea, lucas ah, la dale, entrada, dale. Pero sin cover. Pues eso es como... Lucas igual barato. Mira, se van a presentar Aura Siniestra, Hijos de Caín, Soul Pain, Bloody Excitation, Bloodline of Cain. Ahí hay como un problema sí, de nombre, de ¿eh? Cain, harto Cain. Bueno. The Gore, 93 Octanos y Convulsiones se presentan. Excelente, excelente, excelente. Mira, con Pablo, que saqué recién del horno. ¿Te gusta Battle Rage? A ver, déjame picar un poquito, ¿eh? Oh. ¿Qué tal? Está bueno. O sea, si estás comiendo, compadre, ahora nos vamos a vivir un Battle Rage con Wake the Demon's War. Oye, pero... Puedo probar, esto está medio crudo, pero puedo probar un poquito antes, un poquito de Azka antes, Tinka. Ya, pues. Ya, demos con un Pagan Soldier Lance. Vamos. We'll be right back. Hola, Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guato, ¿o no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Ahueona. Nadie te puede ayudar. No, no, no, no, está. espectacularmente. Sé que me encantan las comidas sazonadas con marihuana, tengo que decirlo. Chivate, Rich, ¿cómo está, compadre? Oh, eso es bastante fuerte, ¿ah? ¿Eh? Bueno. También estaba bien rico, compadre. Alquimia, bueno, uy, que también, la zorra, bueno. Alquimia, vos y fastidio, bueno, y su marihuana. Sí. Al bajón. Recordémosle a la gente que está almorzando en la casa que manden foto, weón. Manden sí, foto al de, al correo almuerzo@orgullonacional.cl. Así es, compadre. ¿Ah? Mándennos su foto de la mujer más metalera que tengan. ¿Eh? O con más actitud también, compadre. Con más actitud. No sean pencas. Manden la foto. Sean pacatos ahí. Mándense una buena foto y se harán un par de boletas. Personalizada. ¿Eh? Con su nombre, compadre. De ahí, bueno, para que vayan a lucirse a las tocatas con Orgullo Nacional. Así orgullo. Que manden su correo ahí, almuerzo. Manden su foto. almuerzo@orgullonacional.cl. Démosle, compadre. Ahora vamos a ver un lupus con D.4.14. Excelente. Ah! Oye, pero qué excelente Destino Sin Perdón. Me encantó ese platillo. Bueno, sí, lo encontré espectacular. Oye, entrémosle más pesadito de Tinco, ¿no? Veamos, compadre, ¿qué tiene para? Pero ¿a dónde podríamos llamar? ¿Al horno de Satán o llamamos a los mineros? Al horno de Satán, dejar a los flacos tranquilos, bañateros, todo el día encerrado y mis compadres. Oye, pero ¿tú sabes por qué algunos mineros terminaron con gingivitis? Mucho horno Satán. Sí, bueno, así que bueno, hay que irse con cuidado, si no sí. Vamos a terminar ahí con los dientes para la caga. Ya. Voy a llamar, espérate un poco. ¿Aló? ¿Don Sata? El horno es Satán. Sí, quiero hacer un pedido. Cuéntate una nueva. Sí, no, cortito, sí, su ánima fracta con Your Time Is Out. Ya para, weón. No me wey más. ¿Aló? ¿Problema uno más? ¿Aló? Puta. ¿Te volví a cortar? Bueno, ya comámonos esta wea nomás que tenemos, pues. Yeah. It's what I want. Oye, es que tengo que decirlo que estaba bueno, pero es que con gusto a poco. Es que era, pero mira cómo te cagaron con un puro plato nomás. Puta, sí, bueno. Eso pasa, pues. ¿Qué vaya a hacer? También voy a hacer un llamado. Disculpen. Chicos, tengo un mensaje para ustedes. Te las manda. ¿Cachai, compadre? Y llega así como si nada. Ya vamos a pedir entonces al tiro para que te pide algo bueno, compadre, bueno. A Hope of Life, quiero quiebre. Y The Six Mike, como a ti te gusta, compadre. Para que nos sí, juntos, sí, quiero. Behind the Zorro. Excelente banda. Vamos. Yeah. hopeless as it may seem. I call out, but I can't find you. Canto Six Mile, weón. O sea, es que no me aburro de comer esa cuestión. Siempre es que me la como. Viajó Hope of Life, ¿cómo está? ¿Con qué? También, man, excelente, excelente. Como se pueden dar, como tú te puedes contar, la gente de la casa también, el ángel está para hacer todos los deseos, compadre. Para que lo invoque el Nacho. ¿Sí, sí, entonces usted me va a mandar un mail a almuerzo@orgullonacional.cl con los pedidos del ángel y nosotros ahí se los hacemos llegar al ángelito. Yo personalmente se los paso a ella para que los degustemos todos juntos, compadre. Oye, pero sigo insistiendo que tiene que vestirse negro, si no, se vería mejor. El número del Satán, pues vas a ver no, el número por sí, otro. Sí, sí. Bueno, si sí, a mí de repente apenas me hacen las cuestiones, a vos no te nacen ni cagando. ¿Y cómo sabés, weón? Porque yo tengo la mano, weón. Compadre, ya mi hermano es otro, un amigo, weón. Y este loco está entrando por atrás, si no hay nada. Ah, ya. Nos quedamos un tiro el plato de fondo, weón. Ya, excelente, weón. Cocina bien este, weón, ¿cierto? Sí, ahí le subí un poquito de agua para que se tome ahí, para que lo recibamos el tiro. Ya voy a ir a buscarlo. Te presento a mi invitado al almuerzo. Mi amigo personal, Iván. Buena. ¿Cómo estás, Iván, compadre? Bien, compadre. Gracias por la invitación, weón. Por el pisquito sour, weón. Está sí, todo weón. Muy agradable, loco. Buena onda. La radio esta que están haciendo, weón, y que apoya el metal y las bandas nacionales. Taquilla. La raja, weón. Oye, Iván, cuéntanos qué nos puedes decir acerca de tu música, acerca de Ratzinger. Yo, la verdad, que he escuchado bastante acerca de tu banda, pero no he tenido el placer de degustarla a fondo. ¿Qué me puedes contar acerca de eso? de los inicios de la banda, bueno, a ver, la banda nace en el 2005 como un proyecto que traje yo, estuve viviendo afuera un tiempo en Europa, me vine de vuelta y armé esta banda como un proyecto sin muchas pretensiones en principio. La verdad era puta, como un proyecto un poco de amigos, busqué músicos y se armó el cuento y solo fue tomando onda y perspectiva, pero yo creo que básicamente un poco porque yo le he puesto harto empuje para que la weá funcione, claro, ¿cachai? Claro. ¿No? Entonces de pronto solo el nombre se va dando a conocer y de repente la gente dice, ah, puta, esta banda como que nació y muchas bandas nacen, pegan como un golpe, pero después se van quedando en el tintero, claro. Y nosotros hemos perseverado, hemos seguido y yo creo que eso ha hecho que la banda haya como tomado un poquito como una especie de nombre chiquitito dentro de la escena. De hecho, tú sos el que más insiste con la banda, porque esta es como la tercera, cuarta formación. Bueno, yo lo conocí Power Trio, claro, después. Claro. Bueno, es que la banda, puta, es mi banda, pues bueno. Entonces, al final yo he tenido que salir con la weá adelante. Sí, y nada, y hay músicos que se han ido, pero por. Siempre lo he dicho, la banda ha tenido varios cambios, pero. Por una cosa natural de la vida, pues weón, bueno, onda. Puta, el weón que toca en una pasan banda, compadre, y tiene un cabro chico y la mina lo empieza a vaquear y el weón está cagado, pues weón. Y el weón llega un día, empieza a faltar a los ensayos y tú y después cuando te empezás a chatear le preguntáis qué onda, weón, que estáis faltando los ensayos, no componí, weón, puta, no ayudáis en nada. Y después el weón te dice, no, weón, ¿sabes qué? Estoy hasta el pico con la weá. Eso, ¿por qué crees que pasa eso? Sí, yo creo que una cosa de idiosincrasia al chileno que le cuesta decir un día, ponte tú a decir, ¿sabes qué, weón? Estoy para cagar, loco, weón. No puedo ir al ritmo que tú vas, ¿cachai? No te puedo seguir, ya, weón. Entonces, a la gente le cuesta un poco asumir eso. De pronto entra como la etapa del conflicto. Y cuando se entra el conflicto, ahí recién lo weón, puta, como que han pasado muy. Casos súper pequeños, ponte tú, hay un bajista que se llama Sebastián Camposano, que es muy amigo mío, que un día dijo, compadre, es que puta, prefiero dedicarme a mi pega, weón, porque la he estado dejando media botada por ponerle tanto a la banda, ¿cachai? Y nada, pues weón, hay gente más así más sincera que otra nomás, pues, pero todo bien. Claro. Oye, Iván, ¿tú qué opinas de la escena? ¿La encontréis que está profesionalizada o que está siempre en las mismas bandas de siempre? ¿No veis como? Yo creo que la escena igual está bien profesional últimamente. Están saliendo buenos discos. El otro día escuchaba una banda que se llama Turn a Fire, que fue a tocar a Europa, y me pareció la raja, porque yo de hace tiempo que también lo escuchaba sonando en la escena, y de repente dije, ah, pues estos weones, puta, revisando, surfeando por internet, caché que estos weones iban a tocar a Europa, y lo escuché la raja, sí, caché, y onda. Hay pocas bandas que han ido, nosotros y otra, puta, Criminal, Undercroft, Hielo Negro, pero para contar, o sea, igual dentro de todas las bandas chilenas, pocas han ido a Europa, entonces encontré la raja que esa banda fuera, y de pronto ese tipo de cosas queda como bien, pasa como un poco desapercibido, porque igual son bandas como muy underground, death metal, ¿cachai? Entonces, pero yo encuentro que la escena igual se ha pulido, lo único malo es que todavía hay algunos como... productores que todavía siguen, ponte tú, recurriendo a las bandas, no sé, pues bueno, a los que tocaban en el Manuel Plaza. Yo no tengo nada, incluso tengo amigos ahí, pero siento que un poco... Que debería renovarse, así como... Pero debería renovarse por un tema de que los nuevos fans, y que a mí me pasa que yo lo veo a diario, cuando tú hablas con gente, cabros pendejos, weón, que escuchan, puta... Que ya no escuchan, no sé, pues, weón, Exus, esa como trash tan antiguo, sino están escuchando Black Tide, weón, puta, la nueva banda que tiene el Mark Pornoid, puta, están escuchando, weón. Es que ahora el internet lo facilita todo. Bullet for My Valentine, el último disco en la raja, weón, en la raja. Uh-huh. Y tú de repente te pilláis con pendejo y tú le habláis de las bandas estas antiguas y chilenas, pues, weón, no tienen ni idea y ni les interesa. ¿Cachai? Bueno, dice, no, compadre, que me da lo mismo. Boa, la raja, ¿cachai? Entonces, ya, siento que hay una nueva escena más moderna que está aquí, ¿cachai? ¿O no? Tú hablas con los pendejos y está funcionando y se está escuchando, pero como que todavía como los productores igual son de old school. Van para la segura también con las lucas. Bueno, no sé, bueno, pero yo creo que como son old school. No sé si con las lucas, de repente es como. No, yo creo que los tipos son old school, entonces como que todavía siguen como la parada un poco antihuel y todo, pero bueno, buena onda, si al final hay para todo, pues bueno. Para todo. ¿Y de los locales que hay aquí, qué opináis tú? Así como funciona o no funciona. Mira, los locales, la otra vez tocamos hace súper poco en el Óxido. Y yo había tocado en el Óxido hace como, no sé, 2 años atrás, creo que fue la última vez que toqué, 1 año y medio atrás. Y la verdad es que tocamos hace poco y sonamos súper bien. El Yoyo, que el dueño del Óxido, puta, se compró unas cajas concert nuevas. Se preocupó de tener buen sonido para la banda chilena. Claro, entonces igual está sonando bien. Ya, pues, bueno, ahora presenta tu tema del State Enemy para la gente. Vamos a degustar un plato. Un poco de Ratzinger. Sí, puta, nos vamos con algo brutal al toque, compadre. Esto es un tema en español del State Enemy que se llama Under Attack. Tema, yo ya había degustado este plato ya. Yo tengo el recetario completo de Ratzinger del State Enemy. Sí, así es. Original y toda la wea. Original, como tiene que ser lo bueno, tenemos una, anécdota ahí con mi amigo. Ah, verdad, pues. Lo que pasa es que Ratzinger, yo no tenía banda y Ratzinger estaba buscando bajista. Entonces yo un día me presenté, conversamos ahí con Iván. Sí. Después apareció otra persona, yo también tenía problemas de tiempo, entonces. Claro. Pero no, todo bien, compadre. No, y aparte no encontró, de repente nos encontramos en Lamb of God también. Sí, buena onda. Aparte que el circuito es re chico para agarrarse con alguien del medio, aparte. Pues. Claro. Bueno, si siempre decimos, siempre son los mismos, las mismas caras, bueno. Así que nosotros estamos aquí para cambiar un poco eso. Oye, Iván, cuéntame, acerca ya que escuchamos el State Enemy, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió esto de este concepto de metal terrorista, bueno? ¿De dónde te la ingeniaste? Puta, bueno, a ver, siendo bien sincero, yo antes de armar Ratzinger me acuerdo que me invitaron a tocar en una banda que se llamaba La Brigada. ¿Ya? Que era una banda donde tocaba, puta, tocaban un par de músicos, que esto fue hace más de 5 años, ya ni me acuerdo los nombres de los tipos, pero estos tipos tocaban con pasamontaña. Yo debo de reconocer que no es una idea mía. Bueno, sí, sería de hecho, muy... la primera presentación de Ratzinger sería con... Claro, con sería muy Barça hacerlo en el fondo, uh-huh. Y siempre lo digo para que quede claro en el fondo. Porque por ahí una vez uno de estos tipos me encaró que le había robado la idea. Pero ahí uno va evolucionando en el fondo. Pero, no, pero claro, pues bueno, yo le dije, bueno, compadre, parece que usted no sé, bueno. Pero al final, me acuerdo que estos tipos tocaban con pasamontaña y yo al final nunca logré tocar en vivo con ellos. Fui a un par de ensayos, pero como que nunca cuajó mucho el tema, porque yo siempre andaba como interesado en realidad en un poco andaba con la idea de mis temas, weón, y como que, ¿bien? ¿Cachai? Entonces, cuando empecé a componer el disco, bueno, había pasado hace súper poco el tema de las Torres Gemelas, ¿cachai? Del atentado. Entonces, yo andaba buscando un concepto que fuera marquetero y que no se quedara un poco en el tema del un poco del satanismo o como de la onda... Lo típico. Lo clásico. De lo clásico, ¿cachai? Y encontré que ese tema igual a mí en particular me tocó súper fuerte. Igual yo viví en Europa, tengo muchos amigos afuera, entonces era un tema que igual me llegaba más cercano. Igual yo me acuerdo que hablé con amigos que están al otro lado, puta, bueno, en Estados Unidos y todo. Uh-huh. Entonces fue como lo viví como bien de cerca, bueno. Y decidí componer el disco en tono a ese suceso y al mismo tiempo. Nacho, ¿me pasáis el pebre? Sí, y al mismo tiempo, compadre, nunca pensamos en el fondo en ponerle terrorista, ¿cachai? Sino que en el fondo hicimos el disco que hablaba sobre eso. Puta, lo publicamos. Un día yo dije, ah, weón, puta, salgamos con Pasamontañas, salimos con. Y de repente alguien salió en internet diciendo, ah, metal terrorista, ¿cachai? Entonces ahí quedó. Claro. El público le puso el nombre a. Claro, así que. Y fue entretenido porque ponte tú, habían algunos portales de internet que no tenían el concepto de. Tenían ponte tú thrash metal, doom claro. metal. Y de repente salió un portal de internet que decía terrorist metal. Y estaba brujería. Puta, pusieron un disco de criminal, estábamos nosotros, y fue como wow, en la raja, así donde. Qué buena, se armó un concepto claro. interesante ahí, bueno. Ahora nos vamos a degustar un tema que me gusta a mí, que este es. Ay, y vos básicamente te lo vayas a comer en solo. En mi amigo, yo te invito a almorzar, te lo por favor, todo. Compadre. El tema se llama Man Dominus Factor. El tema, en serio que. Sí, mi compadre sabe cocinar ahí unos temas, unas recetas preparadas por mi compadre. Claro. Unas recetas terroristas por ahí. Es como mascar una molotov así, güey. Sí, ahí con pasamontaña. En vez de evitar que podáis pasamontaña, bueno. Así. Un poco, que hay un poco transpirado, ¿no? Yo decía, compadre, bien. puta, en otra escala, obviamente, weón, pero a veces igual nos daba risa porque decíamos, siempre nos rayamos, oye, puta, Kiss, weón, onda, se pasaron décadas, weón, tocando pintado, claro, y no, sí, es, no es cómodo, weón. Sí, y a nosotros se nos ocurrió, puta, salir shows completos con Pasamontaña y quedábamos, weón, sudados así, pero ya no te explico cómo, weón. Bueno, yo vi. Bajábamos hasta un par de kilos, weón. Me acuerdo de haber visto una banda que el baterista tocaba con como los verdugos, así que se ponen esa máscara, así, weón, salía pa'l pico después, weón. Así. Oye, Iván, y Ratzinger ahora está trabajando en un disco nuevo, por lo que leí. Sí, sí, sí. Tenemos el disco, ya lo grabamos. Bien interesante el proceso del disco porque finalmente yo llegó un minuto en el cual la banda se desintegró en realidad, ¿cachai? Llegamos, me acuerdo, de tocar de Europa y el baterista que teníamos en ese tiempo, Andrés Serey, decidió en un minuto determinado quedarse, tenía la idea de ir a radicarse a Polonia, donde una chica polaca que conoció allá. En la mano. Saludos, Serey. Esa fue la gira para cuando se fueron a Alemania, ¿no? Claro, claro. Entonces, y el bajista, después de que se fue el batero, el bajista se desanimó, puta, nos costó encontrar un batero bueno, ¿cachai? Así que estuviera como al nivel de lo embalado que nosotros estábamos, ¿no? Y ahí se desintegró, después el bajista se desaburrió, se fue, se dedicó a su pega y ahí quedamos en un limbo y yo me puse a componer. Yo dije, esta weá, compadre, tarde o temprano van a llegar. Si no remo yo, se monta el barco. Y me puse a componer y en un minuto terminado, me acuerdo que hablé con Gabriel Fierro, ex batero de Slavery. Bueno. Gabriel se iba a vivir a Alemania y todo y llegamos a un acuerdo en donde él se ofreció, mediante también un acuerdo tácito que teníamos en ser baterista de sesión y grabar el disco State Enemy. Gabriel, bueno, es un batero increíble, o sea, yo creo que uno de los mejores en Chile, en lo que es thrash metal. Y el tipo le metió ahí una batería increíble con algunas cosas de percusión latina incluso, puta, súper bien. Después encontramos un bajista, Francisco Chacana, que grabó las pistas de bajo. Y grabamos todo esto en los estudios 15 Hz Sonido y con el Cristian Rodríguez. Y resultó ser un producto bastante bueno. Y invitamos a algunos músicos invitados, al Pancho Rojas de Dama Juana. Lo invitamos a cantar un coro en la canción El Tiempo en No Tiempo. Invitamos al Tito Melín de la banda Demonios, que puta weón, es como el Chris Barnes, weón, del la raja, weón. De hecho, el tema se llama Slay of the God. Y cuando yo compuse el tema, yo sentí que ese tema tenía que tener en una parte de la estrofa una voz brutal, ¿cachai? ¿No? Y dije, puta, ¿quién es? Pensé, dije, ¿quién es el buen más brutal en Chile? Pa. Puta, Tito Melín. Yo no lo conocía. Y le mandé un correo, le dije, bueno, puta, tengo esto, bueno, este tema, le mandé el tema, puta, ¿te gustaría? Para nosotros sería un honor. Y puta, y el tipo nos respondió súper humilde, bueno, oye, puta, bueno, gracias por la invitación, compadre, cuenten conmigo, ¿cachai? Entonces igual ahí te das cuenta que igual la gente finalmente, de todos los prejuicios que quizás la banda tuvo en un tiempo, porque quizás fuimos una banda demasiado sobreexpuesta en términos mediáticos, finalmente todo eso se ha depurado, la gente se ha dado cuenta que la banda ha seguido con fuerza, con profesionalismo, y la gente lo ha reconocido, y los mismos partners músicos igual. O sea que ahora el disco no solamente lo hiciste tú, sino que lo sazonaron otro chef, exactamente, y quedó, puta, y mucho mejor obviamente comer, puta, un plato, weón, con harto ingrediente y con harto sonido diferente, así que... De hecho, Iván nos trajo ahí un platito nuevo que nos va a presentar un adelanto de... Ah, sí, compadre, mira, puta, este la verdad es que es primera vez que lo lanzamos en alguna radio. Excelente, así que, claro, puta, loco, gracias. Y el tema se llama Time Wave Zero y está basado en una teoría de un tipo que se llama Terence McKenna, que creó un software en los años 70. Creó un software, que el software en el fondo lo que hacía era tomar aleatoriamente algunos sucesos que han pasado en la historia. Esa es la cuestión del I Ching, ¿no? Es como un Nostradamus, compadre, un Nostradamus, pero con un software de computadora que te da en el fondo los sucesos que van a pasar en la historia y que supuestamente el 21 de diciembre del 2012 es donde se producía el mayor suceso mediante este software. No. Una weá. El weón tomaba peyotes, compadre. Era un weón embalado. No, era un weón embaladísimo. Entonces vamos con Time Wave Zero. Oye, weón, la raja, weón. Súper bien sazonado, loco, las baterías están, pero ahí sabroso. Espectacular, weón. Harto power. Era Time Wave Zero. Y el solo, compadre, guitarra lo hizo Cristóbal Arriagada de Alejandro Silva Power Cuarteto. Excelente. Y de la banda Calafate también, puta, un guitarrista, weón, increíble, amigo, buena onda. Ese weón cocina súper bien. ¿Tú siempre invitas gente así a cocinar aparte en tus discos? ¿Y para estos discos qué guitarras tenías invitado? ¿Qué músicos tenías invitado? Para este disco invitamos al Benjamín Lechuga, que también, puta, hemos tocado con Delta. De hecho, el otro día fui al lanzamiento de Delta, que estuvo, bueno, en la raja. Y también lo conozco del todo el tema de Iván Esarme, así que el tipo, puta, muy buena onda. Le hizo un solo a un tema que se llama... ya no me acuerdo. Pero también estuvo ahí Claudio Cordero. Sebastián Navarro, que es el guitarrista de Ratzinger, también le hizo un solo ahí a uno de los temas. Tu Cristóbal Regá, Gabriel Hidalgo, varios músicos que le hicieron ahí también sus condimentos le pusieron. ¿Para cuándo podríamos ya tener ya físicamente el disco ya en su almacén más cercano? Puta, yo creo que acá estamos, de hecho se está masterizando ahora, lo queríamos tener ahora para Halford, pero la verdad es que el ingeniero del estudio igual nos dijo, mira, puta, la verdad es que hacerlo para Halford sería como apresurado y no saldría como... No va a salir bien cocinado, va a salir medio crudo. Claro. Así que yo le dije, no, mejor tómate un poco más de tiempo y que salga igual power y todo. Así que nada, pues esperar un poquito más, pero yo creo que no pasa de un mes en todo caso, ¿no? Ya, pues bien, ahí sí, no. Ya está casi todo listo. Ahí estamos en contacto de otro almuerzo para que... De todas maneras. Oye, y yendo al tema de lo que tienen el 22 de octubre junto a Jack Bucarey, lo que estoy diciendo, lo que tengo acá... cuéntame, ¿qué van a estar haciendo? ¿Qué show van a estar presentando, el disco nuevo? Sí, vamos a presentar 5 temas. Nos dieron media hora para tocar, que encuentro que está bien, sí. Media hora y nada, vamos a tocar 5 temas. Vamos a tocar 3 temas del disco nuevo. Maki Maki, que es un tema con un coro en Rapa Nui. Side Guys, que es un tema bien heavy metal. Ah, bueno, y tenemos... Y vamos a tocar vamos a tener 2 invitados de lujo, compadre. Vamos a tener a Rob Díaz, al señor Díaz, el vocalista de Bastator. Bueno, la raja, bueno. Que ese weón es como el Rob Halford chileno. Sí, ¿sí? ¿Ah? Tiene por la voz. Sí, pues no por otra cosa, estamos claros. ¿Para qué andamos con tonteras? Así que, ¿cómo se llama? Invitamos a Rob Díaz a cantar el tema Nuclear Day y también Alex de la banda Drakir. Que también una banda de Puerto Montt que, bueno, tiene 2 discos increíbles que son como, sí, puta, también han sonado Painkiller, también hemos degustado ese plato. Bueno, la banda es la raja, tiene unos temas onda Painkiller, Jubilator, así muy bueno. Y Alex lo invitamos a tocar guitarra en Nuclear Day y Rob Devastator va a cantar, así que para nosotros va a ser una experiencia súper buena, porque en el fondo lo que nos interesa a nosotros como banda y como amigos, como músicos viejos, es integrar también a la escena, ¿cachai? Así como de repente en mi disco hay músicos que te dicen, que tú le decís, oye, puta, ¿te gustaría hacer un coro acá, allá? Y los buenos te dicen, puta, sí, bueno, la raja, vamos. ¿Por qué no también dar la mano de vuelta, ¿cachai? ¿No? Así como claro. De repente alguien te la da a ti, ¿por qué no de repente decirle, oye, puta, vos sois como el Rod Halford, weón, queréis cantar una canción de nosotros? Puta, la raja, pues, weón. Y súbete al escenario, weón, y digámosle, compadre, a todos los fans que la escena chilena igual está unida, ¿cachai? ¿No? Y hay buena onda, entonces... Orgullo nacional. No puede ser, compadre. No puede ser que solamente veamos eso en el Big Four, weón, y que solamente puta Metallica con Anthrax y Megadeth, weón, en danza suban al escenario, claro, y claro. Nosotros quedemos acá desde Chile diciendo, oh, puta, aquí la raja. ¿Por qué no hacerlo nosotros también? Y eso que hay buena banda y tenés buen nivel de banda, sí, también, ¿cachai? Para juntarte con... No, y eso yo creo que debería ser la tónica. De pronto hay bandas de repente que telonean. Deberían de darse esos gustos, compadre, porque eso igual como que le crea esas pequeñas anécdotas del... Finalmente... Y crean mucho más vínculos con otras bandas. Claro, po. Y de todas maneras crean esa anécdota, o sea, entonces encuentro igual entretenido eso. Bueno. Vamos entonces con otro plato que yo le robé la receta a mi compadre, se llama Nuclear Day, el State Enemy. We'll be right back. bastante bueno el tema. Excelente, excelente. Sabrosito. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿oye? Ese mismo tema lo van a escuchar ahí con la voz de este tipo, compadre. Son dos invitados de lujo. Ajá, va a sonar. Taquilla. En vivo va a sonar mejor todavía. Sí, sí. Oye, Iván, cuéntame. Bueno, tú ya tenías un cierto carrete en la escena. Y no sé, pues nosotros queríamos mandarle el mensaje a todos los que están escuchando en la casa, que están almorzando en este momento y que quieren tener una banda, que no se han atrevido, que no han dicho, weón, puta, weón. O tienen su banda y no les funciona, claro, no tiran para claro. ¿Cuál sería el consejo así para que...? A ver, yo creo que hay temas súper cliché, ¿cachai? Que tiene que ver en el fondo con lo que uno siempre dice, la perseverancia, puta, la constancia, tratar de tomar las cosas profesionalmente. Yo creo que esas cosas están de más decirlas, porque en el fondo, cuando uno quiere que las cosas le resulten bien, esas cosas son inherentes. Tienen que estar ahí, o si no, cualquier cosa va a fracasar. Pero yo creo que aparte de eso, yo creo que hay que tener otras cosas que son de suma importancia. Aquí, como en todas las cosas, la vida es un marketing. Cuando uno, y me acuerdo que esto me lo dijo una persona de una empresa una vez en una reunión, me dijo, el ser humano igual funciona marqueteramente como un individuo individual. Cuando uno va a conocer una chica, uno se preocupa de ir bien encamisado, puta, bien afeitado. Hay un marketing que uno se propone para poder lograr algo en el fondo. Entonces yo creo que la música también tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de crear algo nuevo, que no necesariamente tiene que ser algo ultra técnico y virtuoso, ¿cachai? Uh-huh. Pero con crear algo que, puta, que suene igual un poco innovador, bien, ¿cachai? Y no quedarse como pegado. Tratar de buscar buenas herramientas de marketing, de promoción. Y por otro lado, tratar de invertir lucas, definitivamente. O sea, yo creo que una banda... que no invierte, que los demás músicos no se preocupan de puta decir, ya sabes qué, compadre, en 3 meses más cada uno tiene que poner puta tanta gamba, loca, compadre, porque vamos a hacer puta un pendón, taquilla, o vamos a grabar un videoclip o lo que sea. Yo creo que cuando no hay ese objetivo de ponerle luca a la empresa, ¿cachai? Uh-huh. De ponerle capital, la cosa no funciona. O sea, eso es indispensable. Yo creo que es indispensable. Y todo lo, demás cae por defectos, la perseverancia y toda la otra weá. Pues, si en el fondo, si queréis que la weá resulte, tenéis que ser perseverante y consecuente, claro, con lo que tú querís. Y tener súper claro que la, claro, primera no te va a salir. Pues tenéis que seguir con... Por lo mismo. Y obviamente, por otro lado, tener cuero chancho. Ah, no, pues, si el medio te pilla cuero chancho, claro, tenéis que meterle. Pues, o, claro, sea, es lógico que obviamente que si tú no sabéis cocinar, weón, no vayas a esperar a ser weón... una delicatessen en la primera, pues bueno, obviamente que vaya a fallar, o te vaya, se te va a quemar alguna cuestión, algo se va a salar, pero ahí tenés que seguir insistiendo. Claro, así que yo creo que eso sería como de pronto para los cabros más jóvenes que están como partiendo en esta cosa. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y por otro lado, y a mí, yo me di cuenta cuando tú, me acuerdo que una vez vi en Estocolmo tocar una banda que se llama Styreland, que eran unos tipos que son como medio die crap, así como una industrial moderno. Bueno, los buenos hacían canciones con dos notas, con tarro, una weá, weón, que tú la... Y los buenos salían con unos trajes así como... Pero full producción. Unos trajes negros, compadre. Y tú veis que la música técnicamente era súper simple, pero era súper innovadora, con sintetizadores, con dos notas, con ríos, con instrumentos de viento raros, con vestimenta. Era un concepto más elaborado, o sea, que la música. No era ponerse una bolera metálica y salir con la guitarra a tocar. Era algo que tenía que ver con imagen, con marketing, con todo, ¿cachai o no? Y yo creo que esa apuesta en Chile no se ve mucho. O sea, tú veías al tipo, puta, con suerte con una muñequera con punta, pero nada más. Entonces yo creo que ese tipo de apuestas son las que están un poco faltando en Chile. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando se preocupan mucho la producción, alto gallo dice, no, es que estos buenos son vendidos. O por ejemplo, tú ves una banda que sale con problemas de crimen, no, estos buenos se la chupan. Claro. ¿Cachai? Entonces lo pone. Bueno, el mismo apoyo que sean. Por eso te digo que también hay que ser cuero chancho. Sí, no, y ni eso. Déjame hacer una acotación. Yo una vez le dije a la Catito Realba de Agonia que ella era la única que se producía de la banda, pero el resto, puta, parecían que venían de la casa, ¿cachai? Entonces, puta, había un contraste entre la vocalista que hacía sus cambios de ropa y toda la cuestión, pero el resto estaban ahí tocando, ¿cachai? Y se quedan parados. Entonces, puta, tienen que estar todos en la misma. Sí, de todas maneras. Bueno, el otro día yo hablaba con el Sebastián, con el guitarrista de la banda, que Salió así a tocar con unos jeans nomás. Yo le dije, puta, weón, o sea, preocupémonos un poco más de ese tipo de weá. A mí me importan, ¿cachai? ¿No? Y el weón, puta, que no le importe, la verdad es que a mí no me interesa tocar con alguien que no sienta que ese tipo de cosas son importantes, ¿cachai? ¿No? Porque como que no están en la misma onda claro. tuya nomás, pues, weón. Pero igual son cosas que ahora igual hemos conversado y que igual todos nos estamos poniendo las pilas en que sea así, ¿cachai? Para que igual rico ver una banda, imagen, claro. Y aparte cuando veas un anda en vivo, vaya a ver lo que no podía escuchar en el disco. Claro, exactamente. Veis la parte del sonido y aparte veis la imagen que da la banda. Muchas veces el sonido es súper bueno, pero la banda se viste como... Claro. Oye, Iván, ¿te parece que repitamos lo de la próxima semana ahí con el pelado Trollo? Y sí, ahí. Compadre, a ver ya las tocatas que tenemos, las próximas tocatas que tenemos también, el dale. 22 de octubre en el velódromo del Estadio Nacional con Halford y la banda chilena Jack Bucarey, la entrada están a la venta por el sistema Ticket Fácil. Después vamos a tocar el 30 de octubre vamos a tocar con EQZ, que es la banda del baterista de Doeki, también una banda de un metal bien moderno, está bien power, y 93 claro. Octano, que es una banda un poco más rockera. Y después vamos a tocar en la fiesta oficial de Rammstein en Chile el 19 de noviembre, creo que. El 8 de noviembre, por ahí. Uh-huh. Vamos a tocar también con Dama Juana y con un tributo a Rammstein que se llama Amen, que es... Hacen sus propios temas también. También hacen sus propios temas, pero acá van a hacer el tributo a Rammstein, que son casi iguales, lo van a ir, cantan igual y todo bien. Y después vamos a tocar en el lanzamiento del disco Devastator también, en la batuta, eso también va a ser como el 15-20. Totalmente movido. Full agenda, ¿eh? Sí, eso demuestra ahí, perseverancia. Tenemos cabrón. Full agenda ahí, así que nada, pues bueno. Ya muestro algún plato antes de... compadre, un plato de fondo. Este es el tema con el que vamos a cerrar el concierto ahí con el dios Halford, ¿no? Este es un tema del State Enemy, esto es Evolution Disaster, compadre. Nagasaki, feel the call of the nuclear mass effect. Iran, Iraq, Afghanistan, of the full fate effect. We'll be right back. Oye, excelente, excelente. Ese platillo, me encantó, me encantó. Me gustó los platos Ratzinger. Evolution Disaster. Evolution Disaster. Así que con eso van a estar cerrando ahí. Sí, compadre, bueno, es el caballito de batalla. El riff fue brutal al final, así que para dejar a todo lo bueno es suyo. Dejar público prendido, compadre. Excelente. Compadre. Oye, Iván, te quiero dar las gracias. Bueno, es tu casa, Nacho, así que. Gracias por venir, Iván. Fue un gusto haberte tenido almorzando con nosotros. Oye, compadre, gracias a ustedes por la invitación, viejo. Orgullonacional.cl. Ojalá les vaya la raja, weón. Y nada, pues en la banda siempre va a estar, viejo, cuando quieran hacer el lanzamiento en grande, compadre, en algún local para lanzar la radio. Ahí estamos presentes. Te vamos a cobrar la palabra. Si así lo requieren. Dale. Hacemos ahí. Oye, excelente ahí con tu amigo Iván, weón. Bueno, se pasó, ¿eh? Bueno, un Iván, compadre. ¿Eh? Nos ofreció incluso tocar ahí con nosotros alguna vez. Ese vino la tocata de inauguración de. De Orgullo, Orgullo Nacional, ¿eh? Y de música para el almuerzo. Sí, padre. Excelente. Oye, te tinca que dejemos algo preparado para de repente para la otra semana. ¿Qué te tinca comer la próxima semana, podríamos, Nacho? Comer algo ahí como es medio stoner. ¿Te tinca por stoner nacional? Sí, sería espectacular, bueno, porque es un género poco, yo creo, valorado dentro de la escena. Ni siquiera tan metalera, rockera también podría yo decir. Tiene hartas buenas bandas, tiene buenos platos y hartos matices, hartos sabores. Así que podríamos probar eso, así de repente su especial stoner. Sí, ¿te tinca? Que la próxima semana mandamos stoner. Y por ahora, ¿qué tenemos para ahora, compadre? Ahora démosle fuerte nomás, pues, weón. ¿Con Melectaus, te tinca? Sí, aquí, te digo, tení el mejor baterista de death metal aquí en esta banda. Vamos con Melectaus, de Rebellion Against the False Gods. ¡Engúlletelo! We'll be right back. te pareció ese Demon Crusher, weón? Ay, buenísimo, compadre. Corazón de Hierro, increíble. Ya antes, el otro tema de Melectaus, uff, también sí, buenísimo. Muy intenso, intenso. Oye, antes que sigamos comiendo. Ya, compadre. Recordemos. Oye, ¿sí sirve un poquito? Toma. Vale. Recordemos el concurso, ¿ah? almuerzo@orgullonacional.cl. Manden la foto. Toma, de la. Vale, compadre. Manden la foto de la mina con más actitud metalera, compadre. Así sí. Que sea 100% nacional. Sí, ahí. Ojo. Bueno, si de repente las mandan pichicateadas y nos engañan, igual, sí, mejor, igual pues, pasa. Tienen, igual se dieron la pega del engaño. ¿Ah? Y aparte van a estar personalizadas con su nombre. Pues, sí, vos, los premios van a estar con su nombre, ¿no? No es cualquier polera, ¿ya? Va a estar ahí estampado con el nombre. Con tu nombre atrás, compadre. Para que la luzcan en las tocadas, en los recitales, vayan con el orgullo nacional puesto. Oye, ojo que vamos a entregar los premios, los vamos a entregar a final de mes. A final de mes ahí. Para que vayan cachando la onda. Sí, pues. Domingo 31. 31 ahí. Vamos a estar entregando ahí el premio, así que atinen. El domingo 31 entregaremos las poleras personalizadas de Orgullo Nacional en color negro y para que con su nombre en la espalda, compadre. Oye, Nacho, ¿preparaste algún platillo así como más típico, más tradicional? Pero, pues, mira, cacha lo que te voy a decir ahora, compadre. Esto es Warpat con Warpat. Excelente. Saborealo. We'll be right back. Qué precio ese plato y el que viene después, compadre. Frozen, man. Uf. Bueno, igual para tu. Ese sí es clásico, compadre. ¿Mm? Oye, mi mamá no ha dicho nada, man. Estáis menos chucheta esta comida, man. Es que sabes que estoy más preocupado de estar comiendo que de estar echando chuchas, man. Sí, estamos con ese cosa, día tomaste man. mucho aperitivo, compadre. Sí. Entonces, vamos a ver el restaurante y vamos a cachar que el hermoso no va a decir nada, man. Sí, bueno, tiene sus ventajas, ¿eh? Hola muchachos, ¿cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles el postre. Oh, qué buena. Ella es muy guapa. Bueno, siempre me deja perplejo cuando la veo, weón. Bueno. Oye, compadre, para que veáis que soy paleteo, voy a ver un postre, weón, que está muy rico. Entonces, a ver, esto, vamos. Esto es Sacramento, se llama Fallecer. Este es un buen plato ahí, compadre, disfrute. Vamos. Pídete un bajatío ahí para que terminemos ahí si el tema con algún gusto que te queráis dar tú, así el gusto. Puta, perfecto, compadre. A ver, nada, weón. Me gustaría escuchar, a ver, de bandas chilenas, dices tú. Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Solamente totalmente. Comida nacional. Perfecto, puta. El otro día escuché el nuevo disco que acaba de sacar, un poco retomando lo que delante hablábamos sobre el tema de los invitados, la banda del Tito Melín, que ahí también toca el. Toca el François, también, que guitarrista Slayer, y el disco está a la raja, bueno, así muy Six Feet Under, muy, muy brutal. Así que aquí un temita de demonios, compadre, que buena banda chilena, weón. Bueno, excelente. ¿Eh? Sí, la raja. Vamos entonces, gracias, Besiva, un gusto. Chao, loco. Nos Stay vemos. Heavy. Chao.